21 horas. Noche de sereno está. Nuevo disco, 12 Pósimas, edición limitada. Solo venta disponible en el Estadio Luna Park, 25 de mayo. Además, el disco incluye dije metálico de diseño único. Ya está echado mi destino. No te lo pierdas. Show, 25 de mayo, Estadio Luna Park, 21 horas. Estelo Music, impronta. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Fin de espacio publicitario. FM 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Muy, pero muy buenos días a la señorita que muy, está del muy, otro lado. Muy, pero muy feliz cumpleaños a toda la gente que ha nacido en este 11 de junio, especialmente a ti. Gracias, en este día tan especial para todas las y los geminianos. No, un, bueno, signo, un signo muy bastardeado, yo no sé por qué, porque para mí bárbara la gente de Géminis, pero viste que estamos es en el top 3 del odio. Sí. Hemos hecho top 3, exacto. Hace algunos meses atrás le hemos preguntado al ChatGPT, que ahora supuestamente todo lo sabe, cuáles eran los signos más odiados. Y sabes que el chat, todo esto porque empezamos con una nota clickbait de los signos más odiados que alguien había dicho. Claro. Yo creo que ya no hay discusión, no hay nota clickbait. Todo el mundo odia a Géminis, a Leo y a Scorpio. Ese era mi top 3, no porque los odie yo particularmente, porque me llevo bárbaro. No porque sean mis tres signos, pero... Pero no son mis tres signos. No, los míos, los míos. Pero escucha, acá yo le volví a preguntar al ChatGPT y quitó a uno del puesto. Quitó a Leo del puesto, besito para María, y subió Virgo. Mira, bien, me gusta ese cambio. ¿A vos te respondió? A nosotras nos había empezado un juego muy polite de decirnos... No puedo decir cuál es el mejor o el peor. Ay, qué tibio. Se puso tibio el chat y lo tuvimos que forzar, pero fueron varias preguntas de buscarle la respuesta. Hizo una intro tibia igual, como que el odio hacia ciertos signos puede variar según las experiencias personales y percepciones culturales. Claro, hay muchas más cosas que nos condicionan. ¿Quién sabe que, no sé, capaz en el hemisferio norte, no sé, odian Sagitario? Claro, en el hemisferio norte yo estaría cumpliendo un día de verano, pero aquí no es verano, pero me ha tocado un día muy precioso. Así que soleado, no me puedo quejar. ¿Cómo? Soleado. Sí, no te digo un sol que está rajando la tierra, está un poquitito nublado, pero sí, un día otoñal bello. De uno dice otoño, ve las hojas amarillas en el piso, no estás abrigado como si fuese ya el invierno polar atacándonos. Bien. Un igual, buen recibimiento. Muy buen recibimiento, pero recién le decía a María, entré mucho en calor porque yo me bañé por la mañana, que es algo que no suelo hacer, pero dije, voy a arrancar mi día limpia. Pituca para el cumpleaños. Preciosa, claro. Ayer me pinté las uñas, hice todo lo que no hice en 32 años. Y arranqué con la bicicleta tranquilísima, así, como paseando, disfrutando mi día, la gente, no me voy a apurar. Y casi que, no te digo, a la mitad del camino, un poquitito antes de la mitad, empiezo a mirar el celular y digo, che, para, yo estoy yendo muy tranquila y soy la primera y la única de Charco que está en el estudio físico, además de María, por supuesto, en los controles. Y yo no puedo estar yendo lenta y como si me estuviesen esperando del otro lado con una cremona con velitas. Así que la última parte del viaje la hice a los piques, creo que todavía estoy sudada. Sobre eso, todo la zona de la espalda, con la mochila, la campera. Así que todo lo pituca, lo limpia, lo divina, un poco se fue en el ataque bicicleta. Lo bueno es que virtualmente se te ve regia, podemos decir, porque radio, que estás divina, preciosa, y no se te huele para nada sudada, así que espectacular. Y estoy sola en un estudio encerrado que ya tiene humanidad, entonces esto ya es una combinación. Vos entras a este estudio a esta hora y es como si te tomases la línea C a las 8:30 a.m. No la cantidad de gente, pero sí la sensación de humanidad. Muy buena descripción. Hablaste de lo lindo que está el día hoy. ¿Te han comentado cómo estaba el día que naciste? ¿Sabés que no tengo ese recuerdo? No te han dicho. No, pero me ha pasado algo que lo voy a confesar. A los 18 años, a los 18, ¿por qué tanto tiempo? Mi viejo me regaló... que había guardado todos los diarios del día en que yo nací. ¿Primogénita quién? Jueves 11 de junio, mira, no hablemos de primogenias, que vos sos la reina del documental. Pero, ¿sabes qué? No sé qué hice con todos esos diarios. En algún momento, en aquel momento, a los 18, cuando me los puse a leer, claro, todo era un benemato desolador, asqueroso. Bastante sintonía de lo que estamos viviendo ahora, podría ir a recuperar esos diarios y ahora leerlos. Yo a los 18 tenía esperanzas de que la revolución latinoamericana nos iba a llevar al socialismo, no sé qué pensaba. Pero bueno, no quise leer esas noticias, tal vez debería haberlo hecho, había una clave en eso. Y ahí podría haber... Te estaba tirando unas señales. Mirala, me dijo. Y bueno, y ahí debe estar el clima, pero no lo recuerdo. Sé que era jueves. Jueves, y el horario se sabe, tipo mañana, tarde, noche, es obvio que a la noche. No, por la mañanita, pero mañana, tarde, digno mío, a las 11:20 a.m, lo que yo hoy considero como adulta, una buena mañana. Un buen bebé. Nada de madrugaciones, nada de esforzarnos tanto tan tempranito, una mañanita tranqui, bueno, le metes ajita ahí ya llegando al mediodía. Bueno, excelente, Elio. Vamos a celebrar tu natalicio a lo largo de todo el programa de hoy de mínima y, por qué no, del día, y si queremos lo extendemos al fin de semana. No, si hay algo que nos encanta hacer es darle así manija, así que si están por el barrio, acérquense a la tribu, traigan una harinita, alguna florcita, alguna cosita para compartir y celebramos así multitudinariamente. Yo creo que a las Géminis nos gusta festejar todo el mes, las siguientes temporadas, como que si ahora viene Vani y seguimos festejando el suyo, y dale que te dale. Cumpleaños gitano. Ey, che, disculpen, chicos, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Trece minutos pasan de las 9:00 a.m. de este martes 11 de junio, el cumpleaños de nuestra queridísima Delio. Hay 13 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una humedad un poco alta del 90% y se espera una máxima de 17 grados con un sol que va a estar yendo y viniendo a lo largo de toda la jornada. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlantes hasta las 11:00 a.m. entre conversaciones con las creadoras del documental Guardianas y una conversación con la Chiqui Condor, porque hoy la única sobreviviente del lesbicidio, del triple lesbicidio de Barracas, está convocada a declarar y la Chiqui Gabriela Condor va a ser su abogada representante. Escuchamos a Sofía Viola haciendo Ella ya me olvidó, un regalo de Vanino para la Delio. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la... la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa. Se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miró. Ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. A la calle para defender las políticas públicas contra la violencia machista. Desde la Junta Interna de ATE del Ministerio de Géneros convocan a una asamblea abierta para hoy, el martes 11 de junio, a partir de las 15:30 en Plaza Congreso, bajo la consigna "Sin Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades no hay sociedad igualitaria". Tras reducir el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades a la subsecretaría en el inicio de su gestión, el Gobierno Nacional decidió la semana pasada disolver por completo el área. Dos semanas atrás del área había pasado a estar bajo la órbita del Ministerio Capital Humano que conduce Sandra Petovelo y pasó a estar a la cartera de Justicia a cargo de Mariano Cuni Olivarona. Por lo que algunas áreas, como la línea 144 y el programa Acompañar, pasarían a Acceso a la Justicia. Organizaciones sociales transfeministas repudian el accionar de la gestión de ultraderecha y exigen que el Estado cumpla con su deber de garantizar los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, de la comunidad LGTBIQ+, y por qué nos siguen matando. Juan D'Artés fue condenado a 6 años de prisión por abuso sexual. La justicia brasileña revocó el fallo de primera instancia y declaró culpable de violación al actor Juan D'Artés. lo condenó a 6 años de prisión por estupro en la causa iniciada por la actriz Thelma Fardín. Luego de que la justicia de Brasil confirmara la culpabilidad de Artés, Fardín, junto a Amnistía Internacional, realizaron una conferencia de prensa ayer a las 5:30 de la tarde en Santos Dumont 3429 en la ciudad de Buenos Aires. En ella, la actriz señaló que esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para aquellos que sufren o sufrieron algún tipo de abuso. Había perdido la esperanza y la fe en la justicia, sostuvo Thelma. Por otra parte, Amnistía Internacional reconoce que esta decisión es un paso firme en la construcción de una justicia que condena la violencia sexual hacia las infancias y la violencia de género. Y con ello envía un mensaje a las niñas y mujeres de Argentina y de Latinoamérica de que pueden confiar en el sistema de administración de justicia y animarse a denunciar, señalaron desde la organización. Ahora sí, la última. Convocan a movilizar al Congreso el miércoles 12 contra la ley de bases. Organizaciones sociales, comisiones internas sindicales y partidos políticos de izquierda realizarán este lunes 10 a las 17 horas, realizaron el día de ayer una conferencia de prensa en Plaza Congreso para convocar a una masiva movilización, ahora sí, para el día de mañana, miércoles 12, desde las 9 a.m. frente al Congreso Nacional, cuando el Senado trate, a partir de las 10 de la mañana, la famosa ley de bases impulsada por el gobierno de Javier Milei. Se trata de una norma que ataca en forma directa los intereses populares y profundiza en niveles inauditos el saqueo a los bienes comunes naturales, la dependencia nacional. Pese a la declaración de guerra en contra de los trabajadores y las trabajadoras que implica el proyecto de Milei, la CGT y la CTA no convocaron a parar y llaman a marchar a un sector de sindicatos cegetistas. Es por eso que reclamamos que las centrales sindicales convoquen a un paro general durante esta jornada para que puedan participar masivamente todos los trabajadores y trabajadoras, fue lo remarcado. En tanto, mañana pararán y movilizarán ATE Nacional, los gremios universitarios CONADU y CONADU Histórica y ADEMIS. El gobierno cierra 81 centros de acceso a la justicia en todo el país. De 110, quedarán 24 CAJ, los centros de acceso a la justicia en todo el país, ya que el gobierno anunció este lunes el cierre de 81 de ellos, que se suman a los 5 que ya habían bajado la persiana y dejan así entrever la ola de despidos que se viene. Si en los CAJ trabajaban 500 personas, entre administrativos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales, el abrupto cierre de estas 81 oficinas promete sumar centenares de estatales a los 120 despidos ya registrados en el área hasta la fecha. Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza y delegada de ATE de la Secretaría de Justicia, alertó: estamos en situación de alerta por los inminentes despidos en los CAJ, que están distribuidos en todo el país por una resolución que tiene como objetivo un proceso de reorganización y vaciamiento de los CAJ, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables. Fue antes de conocerse el anuncio de este lunes, donde las redes oficiales del Ministerio confirmaron que como resultado de la auditoría interna realizada desde diciembre, se cerrarán 81 centros de acceso a la justicia que brindan de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias, anunciaron desde el gobierno. Veintitrés minutos pasan de esta mañana del martes, 13 grados 4 en la capital federal. Una buena noticia, está bajando ligeramente la humedad. Eso nos da felicidad, 86 grados. Le mandamos un besito al Monchis y a la Nonis del otro lado. Y si quieren más noticias, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Dillom haciendo Buenos Tiempos. Para mi cuenta como decía, su culo. la cabeza un tema de Rosalía. Dijo que por mí hace todo, así que este es el día. Voy a cumplir mi más oscura fantasía. Conocí una cheta con la piel naranja. Ya tomaba queta, yo tomaba blanca. Me dijo que se drogaba una vez cada tanto. Y si tu papá se entera, la mandan a la granja. Estaba con su amigo, una gordita linda, que iba bien vestida y se hacía la gringa. Dijo que se iba a hacer una liposucción. Puta, yo necesito una pitosucción. Puedes encontrarme por ahí, perdido sin güey, salando a popper con los gays. El día que muera moriré en mi ley, llevándome alguno conmigo también. Puedes encontrarme por ahí, perdido sin güey, salando a popper con los gays. El día que muera moriré en mi ley, el día que muera moriré en mi ley. Deja egoísta, un poco masoquista. Su familia cheta, su papá es más crista. Si fuera por ella me la chupa en la pista. Me gusta cuando la chupa, no se gusta taxista. Que como me divierto, te doy una pista. Se prendo anestesiado de sin ir al dentista. Después de cuatro clones, flasho que soy budista. Si la poli pregunta, soy autista. Soy yo tan apretado que parece body paint. Y me la pone tan gorda que le hacen body shaming. Ay, sabe, boluda, yo también tengo ascendente sagitario, boluda. Puedes encontrarme por ahí, perdido sin güey, jalando popper con los gays. Llevándome alguno conmigo también. Puedes encontrarme por ahí, perdido sin güey, jalando popper con los gays. El día que muera moriré en mi ley. El día que muera moriré en mi ley. El día que muera moriré en mi ley. El día que muera moriré en mi ley. El día que muera moriré en mi ley. El día que muera moriré en mi ley. Back from Texas, I'm feeling the nexus. My bitch is coming to me cause they're feeling the Lexus. It's a hook. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Ganarte un bolsón de verduras agroecológicas, yo creo que es muy terraza. Muy terraza, sobre todo en estos contextos, porque para mí tiene algo de mágico el bolsón, que al menos yo juego a esto, que es, viene toda la comida y tenés que preparar todo. Ah, eso más que un juego es una buena acción, porque si no, tenés una gran familia que alimentar, una gran comunidad de amigas con las que vivís, el bolsón necesitas ponerlo a accionar. Necesitas ponerle onda, tenés que saber qué comer primero, qué después, para que no se te ponga feo. Así que es jugar a darlo todo y comer cosas, aunque hay cosas que no te encanten. Por ejemplo, yo hago eso. No me gusta la remolacha, la como igual. No puedo creer lo de la remolacha el día de hoy. Pero también lo que te hace es averiguar y aprender otras cosas. Por ejemplo, vos has aprendido a hacer unas muy deliciosas pencas. Muchas gracias por mis pencas de escabeche. Pueden hacerlas de remolacha, de acelga, con todo eso que ustedes iban a dejar en el compost. No hay desperdicio. ¿No iban a tirar a la basura? No, cómanselo. Me encanta. Y la consigna que tenemos en la semana es una consigna que hago si a mí nos sienta así como identitariamente muy bien. Nos calza. O sea, ¿qué pueden responder ellas? Así que voy a preguntártelo a vos, Agos, si me vas a decir qué es lo que vos sentís que en tus días, cuando amaneces, ves la montaña, ves a tus perritos dormir con vos en la cama y decís, ¿qué alimenta tu alma? Alimenta mi alma tener dos perritos, por supuesto, y saber que me levanto para hacer radio en este programa que va en una radio popular, comunitaria y alternativa. Muy bien, sonó casi, pero que pasó, que estaba bien actuado y todo. ¿Y a vos qué te alimenta el alma, ya que estamos en un día de tu cumpleaños de celebraciones? ¿Qué es lo que te hace vibrar alto? Me hace vibrar alto los regalitos florales. Me levantan mucho. No, y viste cómo soy yo, muy adicta a las noticias. A mí todo lo que es chisme de política me saca una sonrisa. Yo estoy en la mitad del día y veo que salió un tuit tirando ahí un chismecito de la Petovelo esto, y eso a mí me alimenta el alma. Sé que La rosca política. Sé que es igual de insano que no consumir verduras agroecológicas, estoy diciendo. Pero bueno, el alma está tiene ya mucha mezcla. Ya son 32 años, el alma está un poco vapuleada. Pero bueno, ya saben, hoy por la tarde-noche va a estar la publicación en nuestras redes sociales, que nos encuentran en Facebook y en Instagram como @charcoarena, pero mientras, y de paso que es el cumpleaños de nuestra queridísima Delio, pueden mandar mensajes al WhatsApp tribal saludándola y diciendo que les alimenta el alma para participar por este bolsón de verduras de Iriarte Verde. En el día de ayer, Carolina, una gran oyente a quien le mando un besito especial, escuchó solamente, se sorteó un bolsón y agarró el celular y empezó a escribir, pero ni siquiera se detuvo a escuchar cuál era la consigna. Ella lo primero que escuchó fue, hay una bolsa de quinotos. Y ya tiró mensajito, sortea, no, bueno, el segundo escuchó, no es la bolsa de quinotos, es el bolsón. Y tiró un mensaje que dice, no sé cuál es la consigna, hace cosa, pero estoy participando al WhatsApp tribal. Así que pueden hacer lo mismo, pueden mandar un saludito cumpleañero, pueden decir que les alimenta el alma. Y todo esto lo pueden hacer mandando un mensaje al 11-3126-0887, 11-3126-0887. Estar a un metro y medio de ti, Delio, me alimenta el alma. Y este tema lo hace la Dilla Rusa. Esa chavala en la cola del día, yo la miraba, yo la quería. Quise acercarme, pero recordé que la pandemia de ella me alejaría. Un metro y medio tuve que mantener, porque otra cosa era saltarme la ley. Maldita norma que a mí me trastornó. Perdí el amor, pero fui buen español. A un metro y medio de ti, a un metro y medio te quiero. A un metro y medio de ti, a un metro y medio te camelo. A un metro y medio de ti, a un metro y medio te espero. A un metro y medio de ti, a un metro y medio me muero. Salí yo un día con mi mascarilla, estaba triste y estaba dormida, pero de pronto yo con él me crucé y el bigotillo me sudó de alegría. Tan solo verle los ojos y la frente, sentí un flechazo así de repente. Lleva bozal y no le puedo besar, y no me importa si le falta algún diente. Un metro y medio de pie. Imaginé cómo mi vida sería, un piso guapo y tres o cuatro chiquillas. Me vi con él ya de camino al altar, y con las ganas yo me voy a quedar. Solo el recuerdo quedará en nuestra mente, de aquel instante tan distante y prudente. Compré mi estol pero perdí yo el amor, por la distancia que el gobierno marcó. Un metro y medio de ti, un metro y medio te quiero,

Sí, el equipo interdisciplinario que la está atendiendo, psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, etcétera, es un grupo grande que recomendó que declare en un mes más o menos. Nos da un plazo como de un mes para que ella declare, porque no está en condiciones. Claro. ¿No? Entonces, bueno, acabo de hoy a la mañana, porque me dieron el certificado ayer a la tarde, hoy a la mañana ya entregué el certificado y bueno, así que declarará dentro de un mes. Le pedí eso al juez, que ponga la audiencia. Y ella ya... Esperamos eso. Chiqui, ya le dieron el alta, digamos, y está esto siendo acompañada por un equipo interdisciplinario. Sí, y más allá del equipo interdisciplinario, hay que hacer mención a todas las compañeras, compañeros que están acompañándola, porque se hizo un grupo muy, muy importante y le están dando una contención, bueno, muy fuerte. Ella está muy agradecida por eso, está muy contenida. La verdad que este grupo que se armó y todas las chicas que están acompañando son geniales, ¿viste? La verdad que más allá de los profesionales, ¿viste?, que estamos acompañando, también todo el trabajo que están haciendo este grupo es impresionante. Sí, que también eso, ¿no? Compas autoconvocadas que, pero al momento accionaron, activaron, agitaron, como que hay también ese precedente que viene también de lo que fue el acompañamiento a Iggy, que es inevitable no tenerlo presente, ¿no? De qué manera, pero automáticamente, claro, ¿no? Se hace una red que es invencible. Sí, sí, sí. Y aparte todavía sigue el acompañamiento ahí. Sí. Está bastante activo porque Iggy, que trabajaba en el Ministerio de la Mujer, dejó de percibir ese dinero, que era re importante. Y bueno, creo que están activando de nuevo porque, bueno, nunca dejó de estar activo. Pero porque más allá de lo que es toda la parte económica, que es necesarísima, pero es tener esa compañera, ¿no? Sí. Esas compañeras, la verdad que es increíble, es increíble. Eso, y también están, por ejemplo, yo decía, ¿no?, que en la causa necesitamos más testigos, porque sí, las declaraciones las tomó la policía, ¿sí?, como pregunta una policía, ¿entendés? Claro. Entonces es necesario que los testigos declaren en sede judicial. Y bueno, esto de ver quién es el, porque viste que hay gente que tomó declaraciones, periodistas, etcétera. Sí. Y bueno, estamos buscando eso. Y bueno, me están ayudando un equipo que... Hay una parte que se llama de acompañamiento judicial, que también está bastante activa. No, todo, la verdad, genial. Chiqui, nos contabas recién que presentaste un pedido para que le tomen la declaración a Sofía dentro de un mes, por verse obviamente imposibilitada de hacerlo ahora. Pero digo, más allá de eso, ¿cuáles son los próximos pasos en esta causa junto con la búsqueda de testigos que también mencionabas recién? Dado que, como sabemos y salió en medios, el juez Edmundo Rabione imputó a la persona detenida no le imputa por ensañamiento y alevosía y no califica de lesbicidio el triple crimen, sino simplemente por haberlas atacado, ¿no? Sí, yo, digamos, es necesario aclarar algunas cosas. Sí, lo que el juez manda a la policía para que tome testimonio. Sí, la policía toma testimonio como policía, ¿entendés? Entonces vamos a encontrarnos en que tiene cosas, por ejemplo, le pregunta a los testigos, está bien, digamos, le pregunta a todos los testigos y hay suficiente, digamos, testimonio de que esta persona fue la que tiró esto, que le pegó a una de las chicas en la cara, que la quiso meter de nuevo al lugar donde estaba el fuego. Bueno, hay un montón de testimonios. Ese trabajo lo hizo bien. Ahora, pregunta, es como que vos te das cuenta que está preguntando la policía si, como viste, la culpa de la víctima. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, la gente, el por qué. Y entonces decían como que las chicas eran conflictivas, ¿entendés? Sí. Entonces, como, bueno, como que fuera un problema de vecindad. Claro. Entonces, bueno, hacían ruido. Son cosas que el juez no tiene testimonios, ¿sí? Que digan esto. Sofía a mí me dijo, yo lo dije, ¿sí? Pero la policía no lo anotó. Entonces, por eso es necesario que se tome testimonio en sede judicial, ¿sí? Yo siempre digo, yo trabajo acá en provincia, ¿no? Yo siempre digo, bueno, Capital es otra cosa con respecto al tema de procedimiento, hay un montón de temas, ¿no? Provincia es otra jurisdicción que yo siempre critico, pero en eso los fiscales acá toman ellos las declaraciones, ¿viste? Acá las tomó la policía. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, no está bien llevado el cuestionario que le hacen a los testigos. Y en esto salta que el juez, como que fuera, porque, no sé, dejó sucia la cocina, ¿entendés? Cualquiera. Claro. Entonces, es necesario dar elementos para eso. Sí. Aparte de eso, es necesario el testimonio de Sofía. Y porque hubo ataques previos y esto no está en la causa, ¿viste? Como que no está documentado aún. Es necesario que los testimonios se tomen en sede judicial para llegar a eso, porque sí, es verdad, ¿viste? En todos los medios salen más testimonios acerca de esto que en la misma causa, y lo que no está en la causa no existe para el juez. Tal cual, claro. No estoy defendiendo al juez, a ver, porque él con respecto a Sofía le puso lesiones, ¿entendés? Cuando es una sobreviviente de un hecho tremendo donde mataron a tres de sus compañeras y le ponen no tentativa de homicidio sino lesiones. Me estoy defendiendo al juez, ¿entendés? No, no cabe duda. ¿Por qué? Pero es necesario volcar eso en la causa. Pruebas, ¿viste? Son necesarias pruebas, hay que instruir bien la causa, ¿sí? Yo entiendo que los jueces lo que quieren hacer es elevarla enseguidita a juicio, y creo que va a ser este el caso, ¿sí? Porque dicen, hay elementos suficientes como para... Claro, es verdad, hay elementos suficientes, por eso lo procesó. Sí. Ahora el procesamiento está apelado por la defensora. Y bueno, lo que van a tratar de hacer ahí es decir, está loco, ¿viste? Para que sea inimputable, claro. Supongo yo, ¿viste? Que es lo que va a tratar de hacer la defensora. Hay en la causa hay elementos suficientes para decir también, y hay pruebas suficientes de exámenes que se le hicieron, que no, el tipo está muy bien, ¿no? Muy consciente. Pero bueno, la defensora va a tratar de hacer eso, de hacer eso. Pero bueno, está procesado. Nosotros no podemos apelar la carátula, ¿entendés? Ah. El hecho es imputado y él está procesado por ese hecho. Ajá. Después veremos el tema de la clase. Te iba a preguntar eso. Estamos en comunicación con Gabriela Chiquiconder, es abogada de Sofía Castro Riglo, es la única sobreviviente del lesbicidio de Barracas. Y justamente hay algo de esa carátula y de esta palabra, el lesbicidio, que a nivel de movimiento social, desde muchas organizaciones, reclamamos que se utilice esa palabra. No solo en la causa formal, y a eso te quería preguntar cómo es posible, pero también a nivel mediático, después de que personajes como, por ejemplo, el vocero presidencial Adorni se burlara de la utilización de esa palabra. Y por un lado te quería preguntar, ¿qué posibilidades ves de que logre formar parte de la causa en algún momento la palabra lesbicidio? Y en general, ¿qué valor a nivel jurídico y qué implicancia social tiene poder ponerle estas palabras, como cuando fue condenado por travesticidio el asesino de Diana Zacayán? Bueno, esto es cuestión de que los jueces se pongan a tono, ¿viste? Porque a tono con lo que está pasando, con la situación. Los jueces y todo el poder, todo el Estado firma de tratados internacionales que se van a respetar tales derechos, digamos, de los derechos de las mujeres, de las minorías, qué sé yo, y después termina Adorni diciendo lo que dice como sí. Si fuera un robo, ¿entendés? Entonces, si firmás tratado de derechos humanos donde se sabe que estructuralmente las mujeres y todas las disidencias sexuales son violentadas, no puede venir Adorni a decir que es como si fuera un robo, ¿entendés? Cualquier crimen, porque es algo estructural. Tampoco los jueces hacen lo mismo. Los jueces no está en el Código Penal femicidio, ¿entendés? Sí, no está claro. La palabra femicidio. Tampoco está la palabra travesticidio, ¿sí? Digamos, son crímenes. El lesbicidio, bueno, el femicidio está es un agravante, pero sí. no está la palabra, ¿sí? Como la tipificación. Claro, viste, dice que yo, viste, de cosas de memoria no las sé, viste, pero dice que es un agravante por matar a una mujer por cuestiones sí. de género, por eso. Y por ser mujer, sí. Pero el travesticidio, como ahora el lesbicidio, va a ser el agravante por crimen de odio, ¿entendés? Claro. Entonces, pero ¿sí? podrían agarrar y discriminar que esto es un lesbicidio. Eso depende de los jueces, ¿viste? ¿Qué fobia le tienen a la palabra lesbicidio? ¿Qué fobia le tienen a la palabra travesticidio? Sí. ¿O qué les pasa con el lenguaje inclusivo, ¿entendés? Porque también, ¿viste? Tiene que haber un avance de eso, y lo que vemos que, bueno, desde todos lados hay retroceso, ¿viste? Sí, pero bueno, es el mundo que nos toca, es bueno, seguir luchando. Y bueno, nada, me acordaba de Norita, sí. ¿Viste? De Norita Cortiña, que, bueno, cuánta gente digamos, no era tan necesaria en esto de incluir, ¿viste? ¿Cuánta gente incluye de esa manera? ¿Viste? Yo no digo que por una cuestión de edad, o capaz que estaba pensando en esto, porque esta persona tiene 60 y pico de años, ¿entendés? Y vemos que hay mucha resistencia también, ¿no? Pero Adorni es una persona joven, ponele, ponele que sea persona, no, está todo mal. Digo, pero el tema es a ver, que tiene responsabilidad Adorni, o tiene sí. responsabilidad los jueces, ¿viste? ¿Firmás tratado? Bueno, cumplí con lo que firmás, ¿viste? Tenés una responsabilidad internacional en eso. Exacto, y si querés ser parte de un Estado y haces toda una campaña para liderar ese Estado, mínimo saber a qué acuerdos ya había propiciado y qué cosas se pueden o no decir. Pero vivimos en unas épocas, Chiqui, no sé cómo lo estás viviendo vos, donde hay una sensación de que todo puede ocurrir, como si este volver hacia atrás pudiese ser constante y sin límite. Pero me agarro eso último que decías y de cómo comenzamos, lo importante de los grupos de aguante, los grupos de militancia, de activismo, y volviendo a nombrar lo importante que está haciendo y que es el grupo de Apañe a Sofía. Sí, y a ver, yo hablaba recién de la responsabilidad internacional en la firma de los tratados, pero estamos también en una situación, como decir, ¿qué situación? Y bueno, estamos en una situación tremenda y mundial, donde hay un genocidio en Palestina, y bueno, yo te voy a hablar de los tratados que firma la Argentina cuando, viste, ante el genocidio que está pasando, si bien las Naciones Unidas han condenado a Netanyahu, pero la verdad que no vemos que sirva de mucho, viste, estas condenas y esta llamada de atención que puede haber. Digamos, ¿qué van a hacer con respecto a que no se respetan los tratados internacionales por que firmó la Argentina? No tienen consecuencia, ¿entendés? Esto no tiene consecuencia. Entonces, esta derechización que no respeta nada, que hace genocidios, la verdad que no hay, no sé qué respeto nosotros como habitantes de los estados que habitamos podemos tener a todas estas cosas, ¿no? Sí, tal cual. Solo, bueno, nada. Estamos viendo pasar esto, esta violencia, y soportarla como podemos, ¿viste? Algún día nos vamos a hartar y la pared se va a mear el perro, ¿viste? Sí, pero me también, viste, esto que vos decís, como que ya no les podemos tener respeto, pero por otro lado también es el tener que, ¿no? Porque si, bueno, sí, seguimos denunciando, seguimos poniendo en evidencia al poder injudicial, a la corrupción dentro del poder judicial, ¿no? De que las causas justas no tienen a veces procedimientos justos. Entonces, como viste que Norita, una de las frases que siempre tenía era que la lucha sirve. Entonces nosotras tenemos que seguir en ese camino, ¿no? Como el legado que nos deja es el seguir incansablemente, como tenemos que seguir y juntes. Sí, sí, y aparte esto, ¿no? Que bueno, nosotras, esto, el territorio es lo que nosotros no podemos dominar, y nosotros lo hacemos. Esto que está pasando con estas compañeras que se están, bueno, nada, esto, nos tenemos a nosotras. Sí, sí, sí. Creo que eso es lo que nos salva de todo esto. Y no es para nada poca cosa en todo este contexto no, de desolación. Es un montón. es buenísimo, ¿viste? Sí. Ay, Chiqui, te agradecemos un montón, porque la verdad es que encarando esta noticia con toda la complejidad que traía y que no abundaba en buenas noticias, nos has logrado sacar una sonrisa y una sensación de que luchar sirve, que siempre en contextos así hay que seguir recordándonoslo. Sí, sí, y esto de traer a las madres, ¿viste? Porque ellas sí que lucharon, y en qué contexto, ¿no? En una situación donde le desaparecían a sus hijos. Así que, viste, nosotros teniendo ese ejemplo, no podemos hacer otra cosa que lo que estamos haciendo. Muy bien. Así que, bueno, un abrazo. Chiqui, te agradecemos muchísimo y te seguiremos contactando mientras avance este mes y ya luego cuando Sofía declare. Muchísimas gracias. Abrazo. Ahí pasaba Gabriela, la Chiqui Konder, qué lindo escucharla siempre. Ella es abogada de Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del homicidio de Barracas. Y nombraba a la Chiqui, también acompañó a Iggy. Iggy está pidiendo apañe y apoyo para terminar su casa, así que la pueden buscar en sus redes sociales. Y si tienen ahí alguna de las herramientas o de los elementos que necesita, acompañarlas y seguir recordando que nos salvamos apoyándonos y acompañándonos entre nosotras.

Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Anuncio de asambleas, año 2002. En cada barrio hay una asamblea. En San Telmo, Parque Lezama, anfiteatro, viernes 22 horas. Defensa y Avenida Independencia, sábados 22 horas. Chacabuco y México, Club del Trueque, jueves 18 horas. No te quedes en casa mirando la tele. Esto pasa en La Tribu. FM 88.7, La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Organizaciones sociales y de derechos humanos se agrupan contra el proyecto de reiterancia delictiva de Jorge Macri. Este fin de semana, el exintendente Vicente López y el actual jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, insistió con su proyecto de ley de reiterancia en las redes sociales. ¿Cuántas veces más los tenemos que agarrar para que quede preso? Se preguntó en su cuenta de Twitter. Estaba haciendo referencia a Nicolás Ramos, una persona que detuvieron la semana pasada por un robo en un centro de estética en Palermo y que había sido apresado previamente por robar en otras tres oportunidades. El posteo de Macri no es casual. Esta semana será debatido el proyecto de ley en la legislatura y el jefe de gobierno hará lo imposible para que todo su bloque y aliados aprueben sin titubeos. Según Macri, la aprobación de esta ley es necesaria para terminar con la puerta giratoria y que los porteños puedan vivir tranquilos y seguros. Desde el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, observan con preocupación este proyecto de ley que tiene varios problemas relativos a la flexibilización de garantías, en la realización de allanamientos y en la estigmatización de las personas migrantes que puedan ser investigadas por la Comisión de Nuevos Delitos en la ciudad. Pero por sobre todas las cosas, sostienen desde el CEL, introduce una figura nueva que es la de la reiterancia, que ya viene siendo problemática en varios ordenamientos jurídicos provinciales. La ley de bases impedirá jubilarse a 9 de cada 10 amas de casa. El Sindicato de Amas de Casas advirtió que el proyecto de la ley de bases, que se discutirá el día de mañana en el Senado, pone en peligro la jubilación de mujeres que principalmente se dedican a este trabajo. Según el sindicato, 9 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse si se aprueba el paquete de medidas propuesto por el Gobierno Nacional. Graciela Nemes, referente del Sindicato de Amas de Casa, señaló que esta ley es perjudicial para el país, especialmente para las mujeres que aspiran a jubilarse por la eliminación de la moratoria previsional. Por otra parte, señaló que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones se verían afectados por esta situación. Se da mucho la informalidad, inestabilidad, la falta de continuidad, por lo que es muy difícil para muchos y muchas trabajadoras completar los 30 años de aporte. Además, se aumenta la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años y las mujeres tendrán que trabajar hasta 10 días antes de su parto. Compartimos las reflexiones de Flora Parteño, socióloga especializada en estudios laborales, que semanas atrás charló aquí en Charco de Arena en relación a las consecuencias de la ley de bases. De las mujeres que están llegando ahora a los 60 años, que sería nuestra actual edad jubilatoria, solamente una de cada 10 tiene los 30 años de aportes cumplidos. Por eso, cuando leemos esos carteles en las movilizaciones callejeras que dicen 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse, esto es muy claro y muestra los datos en los cuales se va a haber afectado el sistema previsional, particularmente de las jubiladas mujeres. Israel no participará de la Copa América del 2024. Después de presiones populares contra su posible participación, se confirma que Israel no va a participar de la Copa América de este año a realizarse este mes en Estados Unidos. En abril, la AFA, la Asociación de Fútbol de Israel, firmó un acuerdo de cooperación con la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL, con el propósito de que la selección masculina de Israel pudiera participar también en la Copa América. Organizaciones civiles de derechos humanos y en solidaridad con Palestina en al menos 8 países de América Latina entregaron cartas y organizaron protestas instando a que Israel no participe de esta Copa América y sobre todo que se cancele el acuerdo con la AFA, ya que representa a un estado genocida y de apartheid. Desde el movimiento BDS de boicot, desinversión y sanción, sostienen que reciben positivamente la noticia de la CONMEBOL, que no solo incluyó el seleccionado israelí en el listado definitivo de participaciones de la Copa América, como un primer paso hacia la cancelación del acuerdo. minutos pasan de las 10 de la mañana, 14 grados en la capital federal. La humedad sigue bajando y nuestros delfines se ponen cada vez más celestes. Hay 80% de humedad en la ciudad de Buenos Aires. Y para más información pueden entrar a fmlatribu.com/noticias. El miedo hace Rosal. Para encontrar el lugar donde la risa me hará flotar. Las sombras parten de la luz. Y si esta luz no la vemos, es enfermante y al alcance de cualquier boca que la quiera llamar. Del otro lado no es tan serio. Del otro lado, lo importante es todo. Voy corriendo para escapar del sueño y la repetición. Catherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Dos cosas que me hacen muy feliz en este momento es que han llegado las harinas, es más, si escuchan mi boca hacer sonidos raros, es que estoy terminando de tragar las últimas astillas de esos bizcochitos. Qué delicia que son esos bizcochitos. Creo que tienen más grasa, manteca, aceite que harina incluso, te diría. y por eso los quiero tanto, y porque llega esta cortina, y no solamente llega la agenda cultural, sino que llega el momento de hablar de ella, de nuestra revolucionaria de los medios masivos de comunicación, la periodista, bueno, actriz y en rol de periodista, de conductora, que más incomoda al poder político en este momento. ¿Podría ser la Mario Pergolini de los 90? No lo sé, pero ahí quedarán abiertas. Estamos hablando de la one and only indiscutida Mirta Legrand, que nos hemos enterado recientemente, porque venimos con las noticias del fin de semana, esta sección agendística, de que si ella hubiese podido, lo hubiese, vamos a ponerlo en esos términos de la época, arrastrado el ala a Perón. Yo te mandé un tuit que decía algo muchísimo más elevado de tono que eso y dije, ¿con qué va a venir esta chica? Y es verdad. Me está pasando algo que creo que nunca me había pasado en la vida, que es en mi casa no se veía Mirta, y creo que yo nunca le agarré el gusto. A otras cosas fascistas de la televisión una puede, a este no. Y ahora cada vez que veo uno de los recortes digo, ¿por qué no lo vi? Me tengo que hacer el tiempo de ver toda la situación de escena, de ahí, de acontecimiento televisivo. Es más, sí, porque ya no está más en Los Almuertos. En Los Almuertos está su nieta Juana Viale y ella está por las noches. Así que plancito de sábado. Pero día y noche. Juana quedó del lado conservadurístico de la grieta y Mirta pasó al ala revolucionaria. Está ahí con la bandera roja agitándola sin parar. Ella se flexibilizó y está ahora del lado del proletariado, incomodando al gobierno y preocupadísima por la población argentina. Está preocupadísima. Ay, perdón, te pisé. No, continúa. Es que está preocupadísima y justamente lo expresó de esa manera. Le dijo, lo encaró a Francos, lo encaró de tal punto en el cual Francos, yo no entiendo cómo no se achicó y se deshizo en su propia silla o se hizo pis encima, porque dijo, ¿qué están haciendo? La gente en la calle dice que tiene hambre, que no tiene comida. Y Francos estaba impávido, no podía reaccionar, no podía trazar respuesta. Había estado tratando de defender al presidente Milei cuando Mirta también le dijo, ¿por qué usa tantas malas palabras? ¿Por qué habla así? Y está bien, las malas palabras no afectan, pero el nivel de violencia sí, y Mirta lo sabe. Lo próximo que vamos a encontrar, espero yo, esto es nada más que un deseo, un anhelo, es un móvil de Mirta en las calles constatando cómo sí más del 50% de la población es pobre, a diferencia de lo que dice Francos, que hay que salir a las calles y darse cuenta de que eso no está sucediendo. Yo creo que Mirta en el próximo programa se la agita a la CGT y le pregunta por qué no pararon mañana, cuando deberían parar, porque se va a sancionar o a votar la ley de bases en el Senado de la Nación. Mirta va a llevar a las cabezas de la CGT, los va a sentar en la mesa y decir, ¿por qué no pararon? ¿Por qué no representan los intereses de su propia clase trabajadora? Eso va a ocurrir el domingo, esto es un spoiler alert. Pero sí, estuvo acosándolo a Franco, ya había pasado por ese asiento muy incómodo, la quien... Todavía, no sé, ¿se le puede decir canciller Mondino? Le sacaron todas las atribuciones de canciller, pero todavía lleva el título, por lo pronto. No va a estar yendo al G7, lo va a acompañar la hermana del presidente, que es tarotista, y que ahora va a tomar todas las tareas y la cartera de cancillería, en uno de los encuentros con las potencias mundiales. Y antes de irnos con la sección de agenda para que empiecen a organizar sus planes culturales y sus idas a movilizaciones, una pequeña nota que traigo desde la mismísima actualidad. En Chile, país vecino, se están celebrando los 30 años de la Convención Belém do Pará, que es la convención que logra finalmente sacar a la violencia de género del ámbito privado, ponerlo en el ámbito público, que ampara todas las normas y leyes contra la violencia de género. Ahora está haciendo la conferencia de los estados partes y Argentina dejó su silla vacía. ¡Qué maravillosidad! Coherente con el vaciamiento de todas las políticas de atención a la violencia de género, el gobierno deja su lugar vacío en la conferencia de estados partes de la Convención de Belém do Pará. ¿Y qué distinto hubiera sido nuestra historia? Les propongo un juego de digresión histórica, de pensar en otros elementos, porque en esta misma cena, Mirta responde ante un chismecito histórico, y ella responde muy abiertamente. Es el mejor momento histórico de Mirta, sin lugar a dudas. Realmente, el nivel de declaraciones y de de sostenibilidad de su programa, ya con 98 años, es una luz y 97, una maravilla. 97, no le sumes. Please. 97, 97, le hice cumplir uno más. Pero sí le preguntaron, porque en algún momento, yo esto no lo sabía, pero me parece maravilloso, hubo un chisme corriendo de que, así como fue Evita, la actriz que enamoró el corazón del general Juan Domingo Perón, el chisme dice que también pudo haber sido ella. Y una persona se lo pregunta en el estudio, en vivo. Sí, fue fantástico porque aparte ella cuenta estos relatos del tipo, lo conocí en la recaudación de fondos por la causa del terremoto de San Juan allá por inicios de los 40s, como si hubiese sido tan solo ayer. El nivel de memoria, pero memoria viva, con detalle que debe tener Mirta en su cabeza, es impresionante. Pero contó que lo conoció al general, que le pareció buen mozo y que, claro, el general Perón, si algo que lo caracterizaba, entre otro montón de cuestiones, es un poco esa cuestión pregnante de su sonrisa y de su labia. Así que en alguna otra rama histórica de este mundo podríamos haber tenido a Mirta como Evita saludando desde el balcón presidencial. ¿Quién sabe si no fue esa sonrisa del general Perón que cautivó a Mirta y lentamente plantó esta semilla en la que, por suerte, Mirta se va cada vez más hacia la izquierda, incluso más allá del peronismo, por suerte? Yo siento que hay varias peronistas del otro lado, peronistas feministas, que me están queriendo matar por decir que Mirta pudo haber sido Evita, pero bueno, es un juego de digresión histórica. Quizás en ese mundo fantasioso no teníamos hoy a Milei gobernando, así que vale el juego de romper un poquito el trazo de la historia. Sí, nos vamos a la agenda de hoy, ¿te parece? Porque yo ya tengo un plan para hoy, además de tu cumpleaños. Ay, ¿ya lo tenés agendado? Ya tengo agendado el plan y tu cumpleaños, porque en realidad es para el próximo martes, pero yo soy disléxica y me confundí. Pero es los martes, y los martes es hoy. Venías acelerando ahí, pero a pleno. A pleno. Martes 18, y el próximo martes 25 de junio, o sea, el martes que viene, y el otro, en La Tribu, Mostra y a la Gorra, Baby, en el marco del mes del orgullo, va a haber taller de DJ para principiantes. Es un intensivo con cupos limitados y lo importante es que hay que contar con computadora y auriculares para las clases. Vayan al Instagram de tribu.mostra, ahí encuentran toda la información porque se tienen que inscribir. Es una actividad que hacen en conjunto con Mercuria Cultural y se tienen que inscribir en mercuriacultural@gmail.com. Me encanta, sobre todo si vos sos esa persona que toma el celular en el medio de la fiesta y dice, me hago cargo, empiezo a poner un tema tras otro. Es el momento de hacer ese salto cualitativo y pasar a las pistas del DJ. Es algo que le he recomendado mucho a nuestra amiga en común geminiana, Aldana Lucía, que es la DJ nata de cualquier encuentro social. Y está bien meterle ese cursito y aprender a hacer esos pases mágicos, esas fusiones. Para pasar de la lista de reproducción, la lista de reproducción de Spotify a ser un verdadero DJ, tienen taller el martes de la semana que viene y la otra en La Tribu Mostra. Y si querés, tengo ya una actividad para este viernes, si no es que tenés antes, como por ejemplo los jueves en la minga de Tango Queer. Los jueves en la minga vamos a ir un poquito antes. Nos estamos comiendo la semana como pasadas que cerró diciendo casi que buen fin de largo. Yo entré y dije, dejemos de mentir en los medios de comunicación. Pero tenemos un par de cositas antes. Hoy hablábamos con Guardiana Floreceremos, que van a estar presentando el corto documental Gestar Justicia para Ir Derechos el día de mañana a las 15 horas en la casa de Ni Una Menos, en Bartolomé Mitre 1767, donde también se pueden acercar. Y el día de mañana es un día importante para estar en el Congreso, en las inmediaciones del Congreso, presente y siguiendo lo que va a estar ocurriendo en una sesión maratónica, imposible de anticipar, pero sí lo que es anticipable y es importante, y le mandamos un saludito a la CGT, es estar en la Plaza Congreso y es estar demostrándole a los senadores y a las senadoras que el pueblo quiere rechazar de cuajo esta ley que solamente atropella, vende y nos deja como unas migajas para este mundo. Así que ya saben, mañana miércoles en la plaza frente al Congreso, y si quieren ya el jueves pasamos a otro tipo de eventos. También en La Tribu Mostra va a estar Encadenades, Y nos van a hablar del crossdressing, que es una práctica de artificios que componen un arquetipo femenino o masculino. Nos van a hablar de una historia del 2022, en donde van a pasar este ciclo de cine fetichista, en el que vamos a aprender de lleno qué es el crossdressing. La cita es a las 9 de la noche puntual, porque se va a estar haciendo la proyección. Las entradas, como siempre, son a colaboración y obviamente pueden ir a La Tribu Mostra ya a hacerse una presenita antes de ver este documental que se llama Cross Dreamers, desde las 20 horas. Ese es un planazo, el ciclo Encadenadas, Encadenados, Encadenades. Es un gran ciclo, lo pueden seguir también en sus redes. Se presentan cada cierta cantidad de meses. No sé si es una vez por mes, un poquitito más aquí en La Tribu Mostra. Pero sí, planazos para todos estos días. Y ya se nos viene la montaña encima. No sé si vos la sentís que la tenés más cerca, vos. Yo la tengo cerca y con el son de arriba. Sonda me da un poquito de miedo. Son esas cosas que uno escucha y dice, no sé si me lo quiero cruzar tan de cerca. No es lo mismo el sonda en altura que el sonda en el llano. Espero que no me toque nunca en el llano. Ahí está la recomendación. Si están cerca de una zona de sonda, suban a la montaña. Nosotras arrancaremos ese camino porque les dejamos justamente aquí con la montaña hasta el mediodía. Luego sigue la programación de FM La Tribu. Les dejamos todo este día precioso de los delfincitos celestes, el clima otoñal, y nos reencontramos ¿cuándo, Agos? Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Feliz cumple de Leo. Muchas gras. Que tengan un día precioso. De dicha eterna, ni robot ni esclavo, sino hormigón armado. Bajo el asfalto.